Ay, qué cosa tan divina, mi suegra cuando camina, le falta poner un huevo y es igual a una gallina. La cosa se pone fea cuando la vieja se empaca, pues da gritos como burra y pone cara de vaca. Qué suerte que tiene el negro, con una cabra le baja, pues donde la suegra adentro tiene el solo quinto en casa. Qué suerte que tiene el negro, con una cabra le baja, pues mete la suegra adentro tiene el solo quinto en casa. ¡Qué suerte que tiene el negro! ¡Seguro, seguro! ¡Qué bicho, qué bicho! ¡Maní, maní! Y si la vieras bailando, qué cosa maravillosa, se mueve de tal manera que se parece a una osa. De todos los bichos juntos, ella tiene un parecido. Ajá. Que Dios lo premie a mi suegro por el valor que ha tenido. Qué suerte que tiene el negro, con una cabra le baja, pues mete la suegra adentro, tiene el solo quinto en casa. Qué suerte que tiene el negro, con una cabra le baja, pues mete la suegra adentro, tiene el solo quinto en casa. ¡Qué suerte! ¡Suéltalo! ¡Adiós, lógico! ¡Qué suerte que tiene el negro! Con una cabra le basta, pues mete la suegra adentro, tiene el solo quinto en casa. ¡Qué suerte que tiene el negro! Con una cabra le basta, pues mete la suegra adentro, tiene el solo quinto en casa.